y buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cry Out FM, radiocine dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado, la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro, el cine de serie B, los cómics, la filosofía, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cry Out FM, y estaré contigo hasta las 9:30 de la noche, más o menos, intentando hacer que pases la resaca y el aburrimiento dominguero de la mejor forma posible. Como siempre, con 2 horas de buena radio libre llena de temas y sobre todo, pues ofreciéndote todas nuestras inquietudes. Esas inquietudes que preparamos y traemos cada fin de semana para ti, todo ello desde la sintonía de Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada. Ya sabes que tienes diversas formas de contacto con nuestro programa, una de ellas nuestro blog, cryoutblog.blogspot.com. A partir de este blog podrás entrar en el chat, podrás ir a nuestro espacio y podrás ver un montón de artículos y sobre todo lo más importante, escuchar nuestros programas grabados. Una forma más directa de colaborar con nosotros, el teléfono 976-525645. Nos podéis llamar a cualquier hora de la tarde, siempre y cuando estemos todavía en antena, por supuesto. Y también te recuerdo que el chat pues está a tu disposición para que interactúes con nosotros durante la integridad del programa. Hoy tendremos muchas cosas en Cry Out FM. Para empezar, nuestro compañero Oscar nos hablará de un cómic llamado Tierra X, un universo alternativo dentro de lo que es el mundo de Marvel. Y un poco más tarde, sobre las 8:15, 8:20, vendrá nuestra emisora, el grupo Occitania, que estará aquí para charlar con nosotros y, bueno, por supuesto, para presentar su música. Y si vemos que vamos bien de tiempo, pues también llegarán los Haciendo Enemigos, Percepciones y La Coñateca. Y, por supuesto, también un poquito de música. Así que antes de comenzar y ir con nuestra sintonía, me gustaría presentar a los miembros de la Cry Patrol, que hoy están aquí participando con nosotros. Pero yo quiero deciros una cosa, chicos. Hoy, en honor de los Judas Priest, no vamos a ser la Cry Patrol, vamos a ser la Hell Patrol, si os parece. Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues me parece genial porque después del super espectáculo que vimos ayer noche, la verdad es que, bueno, esa definición está al corriente, ¿no? O sea, me parece genial. Sí. Bueno, a tu lado está Óscar, ya preparado con Tierra X. Buenas tardes. Como decíais que estamos en la Hell Patrol, nos hará falta la crema protectora de alta graduación porque hará calorcito. Eso es. Y bueno, ya por último, no podía faltar Leticia. Hola, buenas tardes a todos. Aquí un domingo más, después de una noche muy entretenida y muy bonita, muy especial para mí sobre todo. Hemos venido con energía como cada domingo a pesar de todo y nada, a pasar un buen rato. Y eso los que estáis en el locutorio, pero es que aquí conmigo, a mi lado, está Héctor, el hombre que no dice lo que sabe, porque tú también lo sabes. Buenas tardes, Héctor. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, solo dices eso a la audiencia de Craella UTFM. Bueno, nada, que estamos una tarde más a pasarlo de puta madre para compartir un montón de cosas, ¿verdad? Venga. Es que Héctor hoy no se ha quedado cicatrizando la cama, pero bueno, en fin, hoy no, ¿verdad? Hoy has venido a ver la entrevista con Occitania y de verdad te lo agradecemos que estés aquí una vez más con nosotros. Pues eso, chicos, ¿con qué vamos antes de empezar? ¿Con la...? Sintonía. Venga, vamos allá. Thank you. Bueno, pues entramos de lleno en el Cryout FM de hoy. Y hoy empezamos con la zona under. Os vamos a hablar de Tierra X, ese cómic que se sacó Marvel de la manga hace unos añitos y que nos presenta un futuro alternativo dentro de, pues, todo ese, ¿cómo lo podríamos decir, Oscar? ¿Un mundo alternativo dentro de qué? ¿Dentro del mundo Marvel? ¿Es sí, una o sea, tierra aparte? En principio tiene que ver con los especiales que durante toda la editorial Marvel ha hecho el Easy, ¿qué pasaría? Sí, los What sí, If los que What hablábamos If, antes. Y también tiene algo que ver con el Kingdom Come, aparte que el autor, sí, uno de los autores, es uno de los responsables de esa obra magna. Pero Kingdom Come es de DC. De DC, pero en el, digo, son similares en el concepto. Ya, sí, ya. Por ejemplo, Kingdom Come hablaba de una generación de héroes fascistas de, en el tal, aquí hablaba sobre qué pasaría si toda la población del planeta hubiera mutado. Sí, tuviera superpoderes. Eso, más o menos. Oye, y lo que me queda a mí sería, sí, ¿qué piensan los héroes o cómo están los, ajá, héroes? Bueno, pues una pregunta importante antes de empezar con Tierra X es que si es un mundo aparte o es un universo paralelo dentro de Marvel o es qué es. Es un mundo aparte, no tiene nada que ver con la continuidad de las colecciones. Ajá. O sea que tú puedes hablar, decir que son 14 números. Hay un número 0 y un número 13. O sea, y es una lectura, entiendo que va a ser, es difícil de leer porque tiene muchos conceptos bastante complicados y filosóficos. O sea, que estamos hablando de un cómic de superhéroes un tanto denso, quizá. Muy denso. Incluso yo antes lo he leído y he estado esperando casi 2 horas para leerlo. Sí, los 14 números, los, ¿no? Los 14 números. Los créditos están firmados por Jim Krueger al guión con Alex Ross al argumento. Alex Ross es un famoso ilustrador de cómics pintados, muy famoso en el medio, incluso ha desarrollado otros conceptos y la estética de los personajes. Entonces era el proyecto viene de que años atrás le habían encargado unos dibujos de Spider-Man, cómo sería el futuro. Sí, cómo sería, por ejemplo, Spider-Man en un futuro, ¿no? Sí, es en... Y de ahí nacería este en proyecto. En la revista Wizard, que es, una es un, sí, cómic especializado. Es una revista especializada en cómics, sí, en cómics. Wizard. Entonces, de esa revista se encargó cómo podría unas ilustraciones de Spider-Man en el futuro. Y se dio, pues, gordo. Sí, un poco fofo. Y tal, ¿no? Entonces, empezó a desarrollar esto. Entonces le salió la idea, sí, y contactó con un dibujante llamado Jean-Paul León, que es un dibujo más o menos oscuro y conceptual incluso, sí, que encaja muy bien en los conceptos de Ross. Sí, sí, escucha lo que he leído yo por ahí, es que hay gente que dice que cada viñeta, cada página, sí, incluso, parecen postales. Sí, utiliza muy bien lo que es el cómic oscuro, el blanco y negro, sí, es cross-cross, incluso el color que le han puesto da más densidad, más claustrofobia, igual, sí, un poco de claustrofobia, sí, sí, al entorno del conjunto. Está muy bien. Digamos que no le falta color, pero ese color también es bastante agresivo y a la vez oscuro, ¿no? Tenebrosa, requería, sí, un estilo de dibujo y de color más o menos oscuros. Oye, ¿y por qué es una historia tenebrosa, Tierra X? Porque, digamos, como he dicho antes, el punto de partida es que toda la población ha mutado. Sí, o sea, tienen poderes todos, ¿no? Cuentan, el vigilante, que es un tipo cabezón relacionado con los Cuatro Fantásticos, que lo ve todo, su única tarea es registrarlo todo. De hecho, registró el concepto de ayer también. Pues a ver si nos lo pasa. No, y el otro protagonista, digamos, en principal, es un robot conocido como el Hombre Máquina. Sí. Que es elegido para ser el nuevo vigilante. Oye, ¿y no es raro que un superhéroe tan poco conocido como es el Hombre Máquina sea casi protagonista de esta historia? Sí, no deja de ser curioso porque al fin y al cabo su papel en los cómics Marvel ha sido más bien anecdótico, salvo, sí, una serie limitada. Sí, y algunas apariciones y tal. Exacto, no ha tenido mucho. Al fin y al cabo empieza que el vigilante está ciego. Sí. Alguien le ha quitado la vista y le roba la falsa humanidad que se ha creado el hombre máquina, y le, para que él es el único que puede registrar los últimos momentos de la humanidad en este mundo. Sí, lo que pasa es que nadie lo sabe, que son los últimos momentos de la humanidad. Sí, nadie lo sabe. Y entonces le explica al principio, el primer número es todo lo que es una génesis del universo Marvel desde el principio. Y está relacionado con unos seres gigantescos que se llaman los Celestiales, que son robots gigantescos que aquí cuentan que vinieron en cuatro venidas, en tres, y que falta una. Que son letales, que crearon, aquí explica que son, que plantan una semilla que germinaría, digamos, en los superhéroes y en la gente especial. Entonces van explicando qué ha pasado, luego están con los que va a llegar a otros momentos de la humanidad y, y la llegada de los celestiales. Claro, o sea, que esa llegada de los celestiales estaría el mundo, digamos, de la humanidad. Que sería el fin del mundo, ¿no? Estaría unida con el fin del mundo, la venida esta. Entonces, perdón. Sí. Estoy un poco. Entonces, explica qué ha pasado con los demás superhéroes. Claro. Y entre esas vienen los inhumanos que vuelven 20 años después. Claro, esto vamos a dejar unas cosas claras para que los oyentes no nos puedan entender bien. ¿Estaríamos hablando de un mundo casi apocalíptico o no? ¿O es como el de ahora? Pero está oscuro, pero es apocalíptico en la medida en que se sabe que la llegada de esos seres va a significar el fin del mundo. Ya, y hay gente diciendo que el final se acerca, ¿no? No hay gente en plan rosa diciendo el fin se acerca, ¿no? No. Aquí ya sabes que los propios héroes no son conscientes de que algo pasa. Claro, y también otro punto importante es decir, coño, ¿qué pintan los superhéroes aquí, los superhéroes Marvel de toda la vida, si todo el mundo tiene superpoderes? Claro, entonces plantea que ya como todos han mutado, los héroes ya son algo obsoleto y no tiene sentido. Por ejemplo, no existe la Patrulla X porque ya no tiene ningún mundo que proteger. Los héroes están antiguos porque todos tienen poderes y son iguales. Entonces, los inhumanos vienen en principio a investigar qué ha pasado con esa mutación. Porque descubren en el espacio algo relacionado con un metal llamado Vibranium, que es de la Pantera Negra, es una cosa que da poderes. Sí, que absorbe la energía y tal. Pero hay que dejar claro quiénes son los inhumanos también. Los inhumanos son es un grupo de seres con poderes que al principio vivían en las montañas y luego se fueron a la luna. A la luna, sí. Que cada vez que nace uno, pues pasa por una nube especial. Sí, que ahora se no me acuerdo más. Terrígenas, que tienen mucha importancia en la resolución del cómic. En la resolución final tiene mucha importancia. Digamos que los inhumanos serían como los extraterrestres con superpoderes cada vez que nacen. Sí, pero es una clase muy elitista que incluso cada vez más, una sociedad muy cerrada que va en endogamia, me parece que es. Ah, sí, que solo que no permiten la entrada de nadie. Palabra, Entonces investigan y la excusa es de que van a casar a la hija de una de ellos con el hijo del rey. Vale, pues esa es la excusa, pero ellos están investigando porque la gente ha cambiado. Sí, están un poco moscas y dicen, vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a la segunda parte, que es ¿qué ha pasado con los héroes? Sí, ¿qué pasa con los héroes? Porque tengo entendido que en este cómic no vamos a ver los héroes como toda la vida. Por ejemplo, medios cuatro fantásticos están muertos. O sea, que ¿quién queda de los cuatro fantásticos? El fantástico que... Que para que todo el mundo lo entienda, el hombre de goma, ¿no? Sí, que por un sentimiento de culpa se hace pasar por el Doctor Muerte. Padre para... Mía, digamos, carga con su pena. Digamos que Reed Richards, que es Mr. Fantástico, se convierte casi en su archienemigo de toda la vida, que es el Doctor Muerte. Sí, por ejemplo, está la cosa que parece que es la estación donde todo el mundo va a contarle las penas a ver qué pasa, ¿no? A ver si le puede ayudar. Sí. Tiene dos hijos de piedra, que curiosamente son los hermanos Grimm. Es una coña también. Antes hablábamos de cómo la cosa ha tenido hijos. Es muy extraño eso. Hombre. Porque la cosa no puede volver a ser humano. Ahora, pero... Bueno, podía volver en el planeta que creó el Todopoderoso para que los superhéroes se dieran de leches. Y en la realidad Marvel se ha cambiado a veces a forma humana. Ah, pero poquitas veces. Pocas veces. Por ejemplo, los Vengadores están muertos y en su lugar existen copias ironmanizadas del Hombre de Hierro con las personalidades de los Vengadores. O sea, que digamos que son las armaduras del Hombre Hierro, cada una con una personalidad. Sí, con los distintos vengadores. Uh-huh. El Capitán América es un viejo loco, calvo, con sí. una tatuada en la cara y con una bandera que va por ahí sí, sí. defendiendo a la gente. Aquí el Capitán América cree que todavía hay algo por lo que luchar, no le sí. importa que todo el mundo tenga superpoderes, y él sigue siendo el mismo héroe de, sí, de siempre. Pero, los demás, hasta sus propios compañeros o amigos que sí. han luchado con él, lo consideran algo anticuado. Y loco también, ¿no? Pero entonces él lucha con un crío llamado Cráneo a sí mismo, que sí. es una facción, digamos, de los que controlan el control y tal. Él, que... él sigue defendiendo las libertades. Sí. Pero es que es curioso, perdona que te corte, para que los oyentes se hagan una idea, que el Capitán América, como tú has dicho, sin uniforme, calvo, pues la... calvo con una A tatuada y una bandera americana. O es una cicatriz, la A. Es una tatuada, una cicatriz en la una frente. Una cicatriz que es una forma de A. Vale, una escarificación sería, pues. Sí. Y va, pues, con una especie de bandera en forma de toga, sí. por decirlo así, y una cuerdecita agarrándosela, para que no se le vea nada, ¿no? No, agarrándosela, no, o sea, agarrándose la parte de abajo de la toga. No, ya. Por ejemplo, aquí luego hay otra parte muy importante, que está, digamos, la parte mística, que está un Hulk, que es un niño con el Banner, la parte humana, que es un niño que controla a un Hulk bestial ciego y mudo. Y lo controla. Y luego está un amante del Doctor Extraño, que tiene poderes místicos también, y un Thor muy especial. Sí, esto le gustaría a nuestro amigo Iván, porque ¿qué ha pasado con Thor? Porque ahora es una mujer. Madre mía. Es cultural, pero es una mujer. Porque le castigan para que aprendiera humildad. Ya. Pero se descubre de los primeros números de que también los asgardianos no son tales, sino son unos extraterrestres que asumieron la forma de las viejas creencias sí. de los primitivos nórdicos. Así que no, en este cómic, por lo menos, los tipos de Asgard no son dioses. No, mientras la gente crea que son ellos, ellos viven. ¿Y entonces qué pasa con el hermanastro de Thor, Loki? Lo único que lo sabe es precisamente es Loki, pero precisamente no lo creen. Claro, porque final. Loki siempre ha sido, pues, el de las mentiras. El de las mentiras, el dios de las mentiras y no sé. Entonces, qué. Entonces, la labor que tienen estos tres es buscar... ¿Quién es? Hulk Banner, ¿sí? El amante del Doctor Extraño, que se llama Krea, que es una de pelo blanco, y Thor, o señora Thor, o Lady Thor, como quieran. Lady Thor queda mejor. Sí. Y van porque a buscar, Thora no curiosamente, sé. El... contactar en el Reino de los Muertos con el fantasma del Capitán Marvel. Ajá. Eso es una parte también importante de la historia. Que luego al final se descubre por qué el contacto... Pero, sí, perdona que te corte. Es que yo tengo muchas preguntas con este cómic y te quería, no sé, quería poner sobre la mesa el tema de que solo es una historia, o digamos que esto no es lineal, sino que tiene diversas subtramas. Al principio son varias líneas argumentales que van fundiéndose luego todas en una final. Vale, o sea que es al revés. En vez de empezar como una sola línea y dividirse en más, empiezan muchas líneas y se juntan en una uh-huh. sola, sí. Por eso he dicho que antes es una obra densa, es difícil de leer, lo admito, sí. y hay que estar bastante concentrado. Ya, porque si no, no se puede comprender muchas cosas. Digamos que este cómic no estaría recomendado para la gente que pues no lleva mucho en el universo Marvel o no lo conoce bien. Si lo que quieres es buscar acción típica de los cómics de superhéroes de Marvel, no lo va a encontrar mucho, porque aquí es más filosófico. Sí. Las motivaciones de la gente, ¿por qué es esto? ¿Qué pasará? ¿O por qué? ¿Cómo podemos evitar esto? ¿O cómo afectamos? ¿Cómo reaccionan los héroes a los descubrimientos, que algunos son hasta terroríficos, que van dejándose luego en la mesa? Además, el decir, los propios superhéroes, el plantearse por qué están ahí, si ya no pintan nada, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y claro, aquí se tratará también, yo no lo he acabado de leer, tengo que decirlo, casi siempre nos leemos todos los cómics que traemos aquí, o sea, no hablamos a ciegas. Pero bueno, aquí también se plantearán muchas cosas, ¿no? Sí, ¿en qué sentido? Pues, por ejemplo, que ser un héroe no solo trata de tener poderes, sino que un héroe es una clase de persona especial, ¿no? No digamos, por los superpoderes, sino por cómo se comporta. Exacto. De hecho, mucha de la obra se refiere al heroísmo, digamos, entendido de cómo comportas en un mundo... Sí, todo el mundo tiene poderes o Bueno, claro, defender la libertad o la justicia como antes. Oye, en ese sentido, todo sigue igual, pero cambian, digamos, el escenario y los actores. Y al final no vamos a decir cómo acaba la historia, pero tiene dos continuaciones más. Sí, pero que son incluso prescindibles. Sí, vale. No están a la altura de esta. Esta fue la, obviamente, la más famosa. Digamos que es para sacar perras un poco. Sí, las otras creo que se llaman Paraíso X y no me acuerdo, Planeta X me parece que es. Tierra ver. X, Planeta X y Paraíso X, quizá. Sí, pero no tienen mucho. No están muy bien a la altura de. No están ni a la altura de esta, ni gráficamente tampoco. Ya. Entonces, es un. Con esta Tierra X es suficiente, no hace falta leerse las otras. Sí, no, mira, lo tengo aquí. Se llamaría la Trilogía X, uh-huh. Y este sería Tierra X, luego estaría Universo X y luego Paraíso X. Que no tienen, bueno, sí que tiene algo que ver, pero en mi opinión no son tan imprescindibles. Vale, o sea que si alguien lo quiere leer, con que coja Tierra X. Sí. Ya está. Es un cómic que apareció hace 10 años. Sí. Por tanto, seguramente lo encontrarás en librerías especializadas. Sí. Oye, ¿se nota? O sea, ¿le pesan los años a este cómic? No, yo creo que incluso han pasado 10 años y se puede leer tan bien como hace 10 años. Sí, sí. O sea, tiene mucho concepto también moderno, ¿no? Y válido. Incluso, en cierto modo, en el 99 también rompió muchos esquemas. Sí. En el concepto, digamos que fue rompedor también. De todas formas, hay gente que dice que lo hicieron, te lo comentaba antes, que lo hicieron para hacer un poco frente a esa saga de DC, la que hablábamos antes, Kingdom Come. Sí, en parte sí. De hecho, también uno de los autores es responsable gráfico, Alex Ross. Sí. Pero oye, el concepto, digamos, la forma de pensar es distinta. Sí. Ya que la DC siempre ha ido por la divinidad de sus héroes. Sí, sí, sí. Y Marvel más por los problemas. Los problemas personales, sí, y mundanos de los héroes. Sí. Son dos conceptos distintos de hacer cómics, sí. No, sí, es, sí. Ni, por ejemplo, ahora que está tan de boga Watchmen, sí, que son otro tipo de concepto y pensamiento, no tiene nada que ver. Como Authority también, por ejemplo. Ahí es más radical. Allí, sí, en esos. La que dices Authority es un cómic que, digamos, no se limiten a preservar el status quo de yo zurro a los malos, sí, dejamos, sí, un otro a que vuelvan a empezar. Aquí, en este cómic que has aludido, cortan el problema de raíz. Sí, o sea. Incluso el mal, el todo justifica. Sí, o sea, el fin justifica los medios. Sí. O sea, que si tienen algún problema, aunque tengan que matar ese problema, lo matan y punto. Ese es el problema. También fue muy polémico cuando apareció ese cómic. Pero aquí es lo que digo, aquí hay muchos conceptos filosóficos, sí, lo que es el sentido de la creación, para que estamos aquí en el mundo. También hablan mucho sobre esto. Bueno, esos conceptos están muy comentados en esta obra. De vez en cuando es bueno leerse un cómic que tenga, sí, todo esto. Eso sí que es verdad. Oye, ¿y qué más superhéroes salen en este cómic? Hemos hablado del Capitán América, ejemplo, de Lady Thor, por ejemplo, de Red Richards. El mismo presidente de lo que queda de Estados Unidos es muy atípico, es el propio Duende Verde. El presidente de los Estados Unidos, sí, es el Duende Verde. Que incluso ha mutado y su cara es la propia del, sí, Duende. Sí, o sea, no es una máscara. Una careta. ¿Qué más? ¿El Spider-Man rechoncho? Sí, por ejemplo, sale Los Inhumanos, ya lo he comentado. Sale un Daredevil muy atípico. Es un tipo que como lo si único fue que quiere es que lo maten, que lo acribillen, que lo corten. Sí, un tío atormentado, ¿no? ¿Eh? Un tío atormentado. Sí, muy atormentado. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿sale Bestia o alguno de estos? Sí, ¿no? sale fugazmente, sí, con el pelo blanco, pero sale como un extra dentro del consejo de la Pantera Negra. Ajá. Y Cíclope, pues calvete, sale con gafas. Es un viejo de unos 40 o 50 años. Que coge unos chicos de un circo, sí, y los entrena para que salga la nueva Patrulla X. ¿Y se puede saber qué pasa o no? No lo decimos. Los entrena, no los pasa entrena, nada. No. Es siempre, vale, atiende a una ayuda del Capitán América. Ah, se queda ahí solo, que los entrena. Y, sí. Sí, a ver. Hay una cosa también muy patética, sale Lobezno, sí, en plan Homer Simpson, pero con pelo. O sea, con barrigón, exacto, con cervecero. Ahí, eructando todo el tiempo. Ya patético, ya no tiene ya ninguna función el tío. Y sale con una Jean Grey, sí, gorda, también, amargada. Sería piensa, ama de casa. Y piensa, ¿por qué te habré elegido a ti y no me habré ido con el Cíclope, no? Sí, pues el Cíclope tío tampoco está bien. Claro, que los cómics todo el mundo pensaba al revés, ¿no? En plan decir, deja este estirado y vete ya, sí, con Lobezno. Ahí siempre, incluso en la película, decía, es que, sí, decía ella, A las chicas les gustan los malos, pues siempre acaban con los buenos. Sí, pero es que Lobezno y Cíclope, perdón, son uno para Jean Grey, en realidad. ¿No lo ves así? ¿Cómo? Que Lobezno y Cíclope son uno para Jean Grey. Sí. La parte más tranquila, más moderada, una parte de líder. A ver si... Y Lobezno sería... sí. Pues la parte salvaje. Pero aquí es eso, un Homer Simpson con pelo. O sea, ya, para que os hagáis una idea. Bueno, pues lo aconsejamos, ¿no? Otro también que está muy trágico aquí es el propio hombre submarino, Namor. Que aquí, por una... un castigo del hijo de Mr. Fantástico, aparece cada vez que sale al aire libre. Perdona, estaba comentando que otros personajes trágicos... Sí, perdona, que es que ya han venido los invitados. Ah, vale. Les estaba diciendo que esperase un momentico. Y bueno, sigue. Decía que uno de los personajes trágicos también es el propio hombre submarino. Sí, Namor. Que cuando sale aquí, cuando sale al aire libre, tiene medio cuerpo quemado. Ya. Un castigo del hijo de Mr. Fantástico para matar a su tío, a su madre. Qué cosas, y aquí, ¿no? Va, cada vez que sale al exterior, medio cuerpo se quema. Ajá, bueno. Entonces, aquí también es un conflicto de que hay poca comida y él intenta ayudar a la gente y lo ponen como y lo intentan capturar porque el tío sigue sus propias normas. Ya. Y aquí, vale, ya sabes que quien tenía aquí antes era quien tenía el petróleo, dominaba todo el control. Sí. Y aquí era la comida, digamos. Ajá. También es hombre, pues antes hemos dicho que no era apocalíptico y esto es un poco apocalíptico. Sí, un bueno, pelín, se ¿no? Me había olvidado ese tema, pero también es muy comprometido el problema de la comida como control de masas. Digamos que es un apocalipsis, pero que la gente no quiere ver, quizá. Sí. Hay personajes nuevos también y sale la hija de Spider-Man como Veneno, se llama. Sí, Venena. Venena, sí. Joder, qué nombre. Y luego, y a los que he citado, sale el hombre máquina, los celestiales, el propio, no sé si te acordarás, del hijo del periodista, del director del periódico de Spider-Man, que se convertía en hombre lobo. Sí. Pues sale fugazmente también. No es que tenga, no tiene relevancia, pero sale como un secundario. Bueno, pues hay algún cameo de superhéroes, extraños todos, así que la aconsejamos, ¿no? Tierra X. Sí, la aconsejamos, pero ya digo otra vez que no es una lectura fácil. Bueno, ¿cómo sale? 14 números. Sí. Se pueden encontrar números, fácilmente, ¿no? Al precio actual serán unos 2 euros, como vale cada uno de estos. Vale. Es fácil de encontrar. Buen dibujo, buena historia. Buena trama, que tiene un buen dibujo, una buena historia, una buena trama. Buena historia, buen argumento, tiene todo. Vale. Pero hace falta calma y concentración para leerlo. Y tranquilidad, ¿no? Exacto. Vale, no es uno de estos cómics que lo lees deprisa. Ahora me voy aquí, me voy a tal, tienes que estar... Encima, lo que decíamos, que con el dibujo puedes disfrutar perfectamente, como postales. Sí. Son, ya te digo, son... no sé, alguno podría decir que son sencillos, no son. Pero utiliza... Son esquemáticos, pero... Sí. Sencillos, o sea, captan, digamos, la fuerza del momento. Sí. Y, digamos, la gravedad. Digamos, que dentro de esa densidad hay un dinamismo. Sí, es muy dinámico la historia y es, al final. Por cierto. Incluso es impresionante. Ya para acabar, traen extras los cómics, traen bocetos, traen. Trae incluso la concepción original de Alex Ross, los dibujos que hizo a lápiz, lo cual merece la pena, incluso. Cada historia viene acompañada de un apéndice, digamos, de un texto de que es conversaciones entre el vigilante y el hombre máquina sobre los conceptos morales. Ajá. Hablan también del bien y del mal, sobre el odio, con conceptos en general se comentan mucho. Bueno, pues lo dejamos ahí, Tierra X. Merece la pena. Que merece mucho la pena. Un universo alternativo, que no paralelo, sino alternativo. Alternativo que no tiene nada que ver con la continuidad del universo Marvel. Normal. Vale. Pues muchas gracias, Óscar, quédate con nosotros. Ponemos un poco de sintonía. Dentro de 2 semanas más cómics, que nadie se olvide. Sí, y bueno, ya veremos a ver lo que pongo. Pues, ya estaré empezando desde hoy a pensar. A pensar, ¿no? Lo que tratas. Pues bueno, una vez más, gracias. Si nos queréis llamar, 976-522-5645. Ponemos un poco de sintonía, vemos quién ha venido y enseguida continuamos. Yeah.

Bueno, Nacho, y mientras despedimos a nuestros amigos de Occitania, nos vamos a quedar con un temilla de Ténebra, que repetimos, que estarán tocando con ellos el próximo sábado en Ozono a eso de las 9:30 de la noche. Así que, bueno, os esperamos a todos ahí, sobre todo si os ha gustado Occitania, que yo creo que sí. Y bueno, por si no conocéis también a Ténebra, nos vamos a quedar con el cuarto corte de su disco, La Dama del Amanecer. Bueno, pues yo creo que no os podéis perder este concierto, Occitania más Ténebra, dos grupos impresionantes, de una calidad humana y una calidad musical indiscutible. Y ahora vamos a poner como muestra un botón ese tema de los Ténebra. Sí, que es el que da título al disco, La Dama del Amanecer. Muy bien. Oh, make your eyes hurt. Oh, make your eyes hurt. Bueno, pues ya hemos despedido a la gente de Occitania, ya nos perdonaréis, pero es que estábamos ahí, Nacho. Menudas tertulias tenemos. Sí, claro, no, es lógico, porque... A micro cerrado. Sí, esta gente tan maja, la verdad es que tienen muchas cosas que aportar y que contar, y intercambiamos impresiones aquí también con el Sebas, que es un luchador nato y bueno, y que realmente está haciendo una labor espléndida por el metal. Yo creo que, desde luego, tienen que surgir grupos con esta calidad para que podamos todos disfrutar de ello. Sí, y yo estoy de acuerdo. El próximo sábado a las 9:30, Occitania y Tenebra. Y bueno, vamos a continuar. Nacho, recuérdanos el teléfono, por favor. Sí, bueno, pues ya sabéis, nuestro número de teléfono aquí en Radio Mai, 52 56 45. Bueno, y Nacho, mándale un saludo también a Héctor de Asalto, que se ha ido del chat, se tenía que ir. Un abrazo muy fuerte para Héctor de Asalto, que el otro día lo pasamos genial viéndolos. Y bueno, la verdad es que es una maravilla de persona. Así que para él un saludo. Y nada, os recuerdo que estáis aquí en Radio Mai, en Crayau. Sí. Oye, pues vamos a continuar ya con la recta final del programa. Dos últimas secciones para acabar este Crayau TFM redondo, porque hoy, de verdad, chicos, ha sido muy especial. Y os tengo que decir que estaba un poco asustado, porque cuando hemos llegado aquí a la emisora, ¿verdad, Leticia? Nos la hemos encontrado un poco desastre. Patas arriba. Sí. Todo patas arriba. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un llamamiento a la gente de Radio Mai para que sea más respetuosa, no con nosotros, sino con ellos mismos. Y bueno, por lo menos, Nacho, programa redondo que ha salido, que está saliendo, y como digo, todavía dos últimas secciones muy breves, pero que van a merecer la pena. Pues sí. Y esta es la sintonía de Haciendo Enemigos, que yo quería comentar con vosotros ciertas cosas ahora. Nacho, ¿te acuerdas la semana pasada que en el Ayuntamiento de Tres Cantos se gastaron no sé cuántos mil euros? Ah, sí, en bolis, también en paraguas. Sí, que empezamos con esa noticia del programa, sí, de la semana pasada. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Así, así es, Oscar. Dios mío. Bueno, pues hoy nos vamos hasta Getafe, donde la hija menor de edad de una concejala del PP, de Getafe, más concretamente Blanca Rosa Alcántara, ha gastado alrededor de 30.000 euros a lo largo del 2008 con una tarjeta del ayuntamiento que permite acceder a internet y varias cosas más. Esta política pues ha pedido disculpas, y ella dice que bueno, que su hija de 14 años utilizó este dispositivo, la tarjeta, sin su consentimiento, para descargarse capítulos de series de televisión como Perdidos. Pero narices, esta niña, ¿dónde se descargaba los capítulos? Y esos capítulos, si te los descargas, los puedes conseguir gratis. Claro. Nacho, 30.000 euros en capítulos de Perdidos. Me parece una aberración. El dinero de todos, y yo no sé por qué esta gente lleva una tarjetita que le permite gastar pasta. Sí, sí, de verdad que es increíble, vamos. No sé lo que pensarán por aquí la gente. Sí, a ver, Leticia. Una aberración. Me parece increíble, ¿no? Que una niña de 14 años se gaste semejante dinero en unos capítulos. Bueno, igual. No, navega en internet y cosas así, ¿no? Pero a ver qué ha hecho por ahí la chavala. Ella dice que veía a su hija ahí estar en internet, que era normal, pues claro que es normal que una chica, yo que sé, de 15 o 16 años, de 14, esté en internet, como es normal que esté viendo la tele. Pero narices, esa tarjeta, ¿cómo sabía que no la había cogido? ¿Qué control lleva esa tarjeta? Porque digo yo que esos datos de los gastos saldrían reflejados en algún sitio. Claro. Yo no sé cómo va el tema de tarjetas, porque sí, como sí, soy pobre... Suele salir reflejado. Sí, yo que sé, igual puede ser que la cría fuera de niño de cría, sí, niña de papá. Claro. Y entonces le dice, tengo una tarjeta con tanto dinero, haz lo que te salga los cojones. Bueno, ellos dicen que la cogió sin que se dieran cuenta o algo así, ¿sabes? Claro, sí, pero también, yo que sé, también puede ser eso, que tengo mucho dinero y dice, toma, todo el dinero este para ti. Pone, ha pedido disculpas, perdona Héctor que te corte, esta Blanca Rosa Alcántara, y dice que bueno, que en su domicilio cuenta con tarifa plana, pero que no llegue, hay una zona de su casa que no llega al wifi, no sé qué, no sé cuánto, yo sí, ¿sabes? Que, yo y que veía con normalidad esto. Yo sí que eso lo hago. ¿El qué? ¿El wifi? Ahí el wifi, ahí estamos. Vale. Y bueno, nos vamos a quedar con un comentario extraño, ¿no? Porque, bueno, extraño y real. Dice, pues 30.000 euros para algunos parece ser que no es nada, pero para muchos es el sueldo de 30 meses. Si quiere contactar conmigo, que llame aquí a Radio Mai. Para que le pongas wifi a la niña de... Ahí estamos, si no pague, no pague la chica, sí. Si no... Bueno, dicen que van a devolver el importe, sí. Ya veremos qué pasa, ¿no? Eso es lo que dicen. Hay gente que dice que menos mal que ha prometido esta política devolver el dinero. ¿Tú te crees que un político devuelve las cosas? No. Yo, Es que es por criticar, o sea, es verdad. ¿Quién se cree que lo van a devolver? Y si lo devuelven, será que no tienen muchos problemas económicos, ¿sabes? Porque para cualquier familia, ese gasto de 30.000 euros podría destrozarles, bueno, y con menos la vida entera. Sí, sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, lo mismo es cuando estos críos, los adolescentes, cogen una línea de estas eróticas y pim, pam, suelta el contador, avanza, y luego claro, a los padres una factura. 2 millones, y pues sí, es, ¿no? Dices... Pero seguramente que aquí hayan hecho más la vista gorda, ¿sabes? Buah, pues es una chiquillada, no sé qué, no sé cuánto. La cría dirá, oye, mi mamá es del ayuntamiento de tal y cual. Yo me quedo con eso, que esta niña acostumbrada a tener todo, ¿sabes? Pues 30.000 euros. Pero cojones, ¿que de dónde se descargaba los capítulos? Es que... No sabe lo que es el emule, o no le dejan tenerlo en casa porque son políticos del PP y no... Yo qué sé, pero es que eso se descarga gratis. Ya me descarga una temporada entera de 7 temporadas. En descarga directa, por el emule, por el Ares, por donde sea, yo qué sé. Por el torrent, que ¿dónde coño se metió para gastarse 30.000 euros? A no ser que se metiera en una página de estas que te pone. Sí, pero. Pero ahora es difícil, ¿no? Porque desde que hay las ADSLs es más complicado que te cuelen algo de esto, ¿no? Ya, pero aún así sigue saliendo. Sí, pero bueno, no sé. Páginas dedicadas precisamente a la venta de temporadas originales. Jo, pero vamos, no sé. Importadas de América o de donde sea. Pero durante todo un año que no se dieran cuenta, es increíble, tío. No sé, igual es para mí que pasaban de la cría y dijeron... O aquí, gasta, que aquí no pasa nada, la tendrían tranquilita con la tarjeta, calladita. ¿Vale? Claro, igual dijeron, yo qué sé, vamos las niñas... a callar, no sabes si eso... Y... Pero seguro que si hubiera sido un caso de la hija del partido contrario, hubieran puesto el grito en el cielo. ¡Uy, qué escándalo! No, hombre, y los del partido contrario, los del PSOE ya lo han puesto. Pero es que no hay que ser ni del PSOE ni del PP para poner esto ahí, ¿cómo es?, en el cielo. Grito en el cielo por este tema. Es que hay que ser, bueno, tener un poco de sentido común. Que este dinero es que no es suyo. Es que es alucinante, la verdad. Es que la cifra marea, vamos. Es ya una cosa, pues, sorprendente, ¿no? Venga, vamos con más cosas. Impiden hablar a un miembro del Parlamento británico por no llevar corbata. Un miembro del Parlamento británico fue reprendido por no llevar corbata y le impidieron hablar por ello durante una sesión en la Cámara de los Comunes. Graham Allen se levantó para pedir la palabra, pero el vicepresidente Alan Hirschgrunz le interrumpió. No es apropiado dirigir la palabra en la Cámara sin estar debidamente acorbatado. El político dijo que lo sucedido ejemplifica la naturaleza atrasada de muchos parlamentarios, que hace que esta Cámara de los Comunes parezca para muchos electores un irrelevante club de viejos. Nacho, o Héctor, o Óscar, o Leticia. Bueno, esto nos sorprende viniendo de un país tan atado a las normas, sí, a las tradiciones, en el cual todo el mundo fue una pandilla de hipócritas, pero bueno, es como si dijeras, en un garito heavy no te dejamos entrar porque si no tienes una camiseta negra. Claro. Sería absurdo. Sí, o sea, exactamente, yo te comprendo por dónde vas. Además, hay personas que dicen que el protocolo y las buenas costumbres algunas veces ya rayan en lo absurdo. Y desde aquí claro, también lo repetimos. Que vale, que está muy bien que llegue un político como Blair. Y bueno, tenemos una llamada. Nacho, recuérdanos el teléfono. Sí, bueno, pues ya sabéis que estáis aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la frecuencia modulada. Que tenéis un número de teléfono a vuestra disposición con el que podéis entrar en contacto aquí con Cryout. Es el 525645. 52-56-45, el número de teléfono de Radio Mai para llegar hasta Cryout FM. Bueno, vamos con un poco de sintonía y enseguida volvemos, que tenemos una llamada. Bueno, pues tenemos una llamada. A ver quién está al otro lado del hilo telefónico. Hola. Hola, buenas noches. Hola, hombre, oye. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Ya me habéis reconocido, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasa, Iván? ¡Ey! Hombre, ¿qué tal? Oyendo el programica. ¿Y qué te ha parecido? ¿Has escuchado el programa íntegro? He oído a Occitania también y me parece un grupo muy interesante. Uh-huh. Creo que tiene una calidad, un nivel bastante aceptable. Y bueno, a ver si tiene suerte y encuentran un bajo. Pero para no tener bajo, yo creo que lo hacen muy bien. Sí, además ya has visto que para ellos no suponía un problema, aunque seguían en la búsqueda de un bajista. Claro. Pues nada, un saludo a la Cray Patrol, no, a la Hell Patrol. Hoy la Hell Patrol. Pero que se entere todo el mundo que somos la Cray Patrol, ¿eh? Claro, mira, me hubiera gustado haber ido a ver estos tres grupos, pero con esto de pagar piso y tal, pues no. Claro, no, es un poco complicado. No lo podemos permitir, pero vamos, ya con lo que nos contasteis ayer de sí, cómo estuvieron y tal, pues. Sí, bueno, vale. Podía haber sido mejorable, pero no estuvo tampoco mal. Sí, porque en otras plazas han tocado peor que aquí, por lo que he leído en alguna revista. Sí. Tal. Sí, sí, en algunos otros festivalillos y tal, y conciertos. De Balfour sobre todo, ¿no? Pues nada, bueno, pues es que a ver, de esto que comentabas, de la anécdota. ¿Qué anécdota? A ver, a ver. ¿El cuál? Que fue a hablar sin corbata. Ah, sí. No, pero perdóname, Iván, justo cuando has llamado, lo que iba a decir yo es que parece ser que bueno, viene, por ejemplo, Tony Blair y puede decir una mentira como es que Irak tiene armas de destrucción masiva, manda tropas, destruyen todo, pero eso sí, con corbata no puedes hablar en la cámara. Pues es que es curioso, yo es que tengo un problema con las corbatas. A ver, a ver. A mí no me gusta. Espera, espera, espera, Iván. Tienes un problema con las corbatas y ahora nos lo vas a contar, pero nos tienes que decir por qué. Nacho, Nacho, ¿por qué Iván crees que... Espera, un momento, ¿eh? Nacho, ¿por qué crees que Iván tiene... Porque tiene la cabeza muy grande. Eso es verdad, Iván, no, ¿verdad? Se ha dicho Oscar, ¿eh? Que conste. Sí. Me ha dicho, no me he enterado. ¿Que bueno, tienes un cuerpo muy grande? No. No. El cabezón, tienes un buen cabezón tú. Bueno, no le hagas caso, Iván. Ya, ya. Te voy a dar a este cuando lo pido. Sí. Bueno, a ver, Iván, ¿por qué...? Pues... la sintonía, ¿no? La sintonía del hombre de las mil realidades, que no podía faltar. Y cuando la pones, macho. A ver. Bueno, pues es que, por ejemplo, cuando hay una ceremonia, una boda, un bautizo, comunión familiar, pues yo creo que nos han pasado todos un poco, ¿no? Hay veces que te ha apetecido ir de corbata y traje, y otras más sencillos, no tan de corbata y tal. Y, por ejemplo, las ceremonias que he ido con corbata, pues siempre... ha habido gente que me ha mirado así, como diciendo, mira el chulo este y tal, un comentario, ¿no? Mira qué pijo el Iván, ahora de corbata. Y en otras ceremonias, he ido más normal, me han mirado por encima del hombro, como diciendo, bueno, mira, y este va mi corbata. Ya. Por eso os digo que tengo un problema con las corbatas, que no sé si en el sitio, si no es el sitio adecuado para llevarla o no llevarlo, lo que sea, pero... Lo que está claro que nunca acierto. Ah, o sea, que hay veces que te pones corbata y crees que te miran como diciendo, mira este chulín, cómo va, no sé qué. Y otras que no me la pongo y también te miran. ¿Por no llevarla? Por encima del hombro, por no llevarla. Ah. Bueno, pero ¿esto qué es? Pues no lo sé, pero vamos. Yo siempre he hecho en ese sentido, yo he intentado ir elegante de las dos maneras. Pero que es curioso, la verdad. Ya. De todas formas, lleva una corbata también en el traje de bonito, traje de salir a la calle y tal. Pero vamos, ahí no... Precisamente ahí con ese tipo de traje no tenía problema. A ver, Nacho, te quería comentar algo. Iván tiene problemas con las corbatas, pero el Carrascal sí que tenía problemas con las corbatas, de verdad, ¿eh? Sí, de tantas que tenía, ¿no? Pero, a ver... Dolor de cuello seguro que tenía el hombre. Sí. Bueno, Iván, ¿pero tú tienes muchas corbatas o no? No, tengo solo una. Me costó un quintal. Color azul muy chulo. Me costó un ojo del culo y como encima no me tira mucho, no me la suelo poner más que para esas ocasiones, no acierto, porque creo que no acierto nunca. Bueno, pero... Y me costó un bastón y tal y bueno, solo tengo una, pero vamos, es muy chula. Pero quizás crees tú que no aciertas y sí que aciertas, pero te fijas demasiado en los demás. Sí, o sea, yo me siento tranquilo porque, bueno, como dice Iker, me siento seguro... No, en ese sentido yo me siento visitado porque voy como a mí apetece, pero siempre las narices, ¿sabes? Diciendo, mira el chulo este, o como el cutre este. Bueno, es que acabas de armar el caos aquí con la Cray Patrol, Iván. Además, cuando... bueno, Óscar lo sabe... A ver, espera, Óscar... habla, habla, Iván, que ahora le damos la palabra. Sí, Óscar lo sabe, las navidades del 2003 o 2002... No recordará bien, pues me puse de corbata. porque creo que es la única Navidad que me he puesto una corbata. Mm. Bueno, habíamos quedado con él, con su hermano Emilio, con la novia de Emilio, Sonia, y creo que Nacho también, no recuerdo ya. Yo no estabas. Corbata y bueno. Y fue 2002-2003. Sí, que nos encontramos además, pero yo todavía no os conocía. Oscar tuvo cachondeo para toda la puta noche. Ah, no me acuerdo. Acércate bien, Oscar, que si no... Mi memoria es muy difusa, no me acuerdo. Pues tu broma era entre... A ver. Bueno, a ver, ¿cuál era la broma? Cuéntala, que ya les he apagado los micros a estos brutos. No recuerdo, se reía, hacía comentarios y tal. Yo lo único que me iba, íbamos yo llegando hacia ellos y bueno, empezaron a escojonarse de una manera. Digo, ya está, la corbata. Pero ¿estás seguro que era por la corbata? Claro. Coño, pero es que es muy raro, ¿no? O sea, me refiero Oscar que... Oscar lo sabrá. ¿Y qué? ¿Perdona? Oscar lo sabrá. Ese partido Oscar dice que no, pero a mí me parece extrañísimo que te pongas una corbata y entonces todo el mundo se te descojone. Porque se descojonó él, su mano. Jo, pero ya sabes un poco que se descojonan por todos. Y lo tengo aquí ahora muerto de risa, está mirando al micro y se ríe. En esa ocasión no me molestó para nada. Uh-huh. Son amigos y tal, y claro, le chocó, claro. No. Y tal, pero vamos, pero en ceremonias, pues, yo qué sé, mucha gente, unos van de corbata, otros van más normales. Pero ya ha pasado esto, hay veces que he ido de corbata y te has mirado como diciendo, mira el chulo este. Y he ido más normal como diciendo, mira qué cutre que no lleva traje o corbata. Iván, ¿y has tenido otros problemas con, yo qué sé, con un traje, por ejemplo, aunque no llevas corbata, con una chaqueta americana, con unos zapatos o cosas así? No, o sea, con el tema de zapatos siempre acertado. O sea, los zapatos no es precisamente un problema, aunque no haya ido de traje y corbata, pero... Zapatos sí, pantalón así de estos de pinza anchos y tal, pero vamos, que con el tema de las corbatas no es cierto. Ya, pues mira que es extraño, ¿eh? Como Iker, lo de me siento seguro. Bueno, ¿algo más que quisieras comentar? Pues nada, que está bien el programa y tal, lo estaba oyendo y nada, pues oye, que... Sí. Pues así, voy a seguir oyéndolo hasta que acabe. Sí, que ya nos queda poquito y vamos a comentar. Mira, quédate un poco con nosotros si quieres, ¿puedes? ¿Sí? Sí, sí. Venga, vamos a comentar las dos últimas noticias de haciendo enemigos, si te parece. Vale. Mira, por ejemplo, hemos comentado ya lo de la corbata y eso, que bueno, que no comprendemos cómo unos políticos que se fijan más en la corbata y no en los problemas sociales pueden ser buenos políticos. Eso para acabar ya el tema. Y ahora vamos a hablar de que Zaragoza pierde una de sus tiendas más míticas, o sea, que cierra tipo y cerrará el próximo 20 de marzo. Sí. ¿Qué te parece a ti eso? Yo eso tengo que decir que en tipo he comprado pocas veces, parece una tienda bastante cara, y yo cuando iba a comprar algo era en la sección de camisetas, que era muy variada, tenías ofertas de camisetas por 6 euros, 10 euros, bastante bien de precio y con mucha variedad de estilos. Y todo eso, pero lo que es discos, yo los veía ahí siempre caros. Bueno, yo sé que yo he comprado buenas ofertas ahí, tengo que decirlo. Una cosa interesante, yo me compré, lo único que me compré allí, así en plan disco, fue todos los vídeos de Iron Maiden. Ya. Y unas escenas así inéditas de ellos jugando a fútbol. Y lo que sé, o sea, yo pasé el jueves por ahí, ponía en el mostrador que había ofertas y tal. Y ni una puta oferta, ¿no? Que va, ven, el CD más barato, 9, 10 euros, y los así más de novedad o incluso no novedad, entre 16, 19 y 20 euros. Bueno, yo he traído esta noticia, Iván y Cray Patrol, más que nada, porque además también la comentó nuestro compañero David en su programa, no solo Zaragoza, y yo me quedo con un comentario que hacía alguien en un foro de noticias, que decía, uno que dice ser Pepín, decía, igual cierra por lo simpático que es. ¿Qué te parece a ti, Esteban? Pues, no sé, en parte le doy algo la razón, porque las veces que he ido, la verdad que el trato, no lo sé, a mí nunca me ha convencido ese tipo, aún es más. Como, ese tipo de tipo. Como sabéis, yo estaba tocando en grupos, y hace unos años, intentando formar uno, quise poner un anuncio, medio folio, media cuartilla, era muy grande, y claro, le dije si lo podía poner en la puerta con los demás carteles de publicidad de grupos y todo esto, y me dice, no, dice, como es pequeño, ponlo aquí detrás de la máquina Coca-Cola. Detrás de la máquina de Coca-Cola, para que nadie lo viera. Y detrás de la máquina de Coca-Cola, y me quedo así y tal, y le digo, ¿y no lo puedes poner que se vea mejor y tal? Y dice, no, que ya hay muchos, solo aquí. Bueno, y sí, yo coincido que... Un poco humillante, ¿no? En tipo tenían cosas que quizás no podías encontrar en otras partes, algunas veces encontrabas buenas ofertas, pero quizás, mi opinión personal, esto no quiere decir que sea la opinión ni de la emisora ni de la gente que estamos aquí, sí, era que el trato quizás no era el mejor. No, la verdad que ese tío, lo que es simpático, no es mucho, la bueno, verdad que sí. Pero cada uno es como es, ¿no? No, cada uno es como es, pero sí que es cierto que hay que saber ya. Si tienes un negocio. Claro, en eso estoy de acuerdo contigo. Más el tema musical, yo he conocido gente que ha estado puntualmente en puestos de música heavy tal y hay gente que vale para el tema. Bueno, tenemos a Arturo de Leyenda, bueno, entre comillas, tiene sus cosillas, pero... Si tengo que elegir entre Arturo y el tío de tipo, me quedo con Arturo, sinceramente. Bueno, venga, pues algo que queréis aportar, Nacho. Sí, yo he comprado mucha música en tipo y la verdad es que, bueno, a mí el trato me ha parecido algo frío, eso sí es verdad. Sí. De hecho, con el tiempo que pasa y yendo, que ya me he conocido, yo creo, porque he comprado mucho. Sí, porque ibas mucho, ¿no? Eras asiduo. Sí, y la verdad es que sí que ha sido un tanto, bueno, lo que dice Iván, que precisamente la simpatía no es su virtud fundamental. Sí. De todas maneras, un buen sitio donde conseguir música heavy, las veces que he estado, es el Megacore del Corte Inglés, en Independencia. Lo que pasa que allí, pues lo que es información a la hora de preguntar a alguien, oye, ¿qué tal este disco? ¿Qué tal y tal? ¿Qué tal están? Pues, por ejemplo, como son normalmente a veces que estas son mujeres y tal, no están especializadas en heavy y no ya, se puede claro. decir, pero lo que es a nivel de variedad y precio, las veces que he estado, pues bien, ahí me compro bastantes discos y bastante bien de precio. Lo que pasa es que, claro, hay información al respecto. Oiga, ¿qué tal este grupo? Claro. No tienen ni puñetera idea. Claro, ¿no? claro. Pues bueno. Trabajan allí y tal, pero no entienden de heavy ni IP. Bueno, espera, que quería decir Óscar antes algo, luego vas tú, Héctor. Yo quería decir sí. que, bueno, el trato puede ser fundamental, pero yo creo que ha sido más que es la proliferación de los grandes espacios. Claro, tipo, eso también, Tigres, FNAC, etc, etc. Hace unos años, ya unos cuantos, desapareció Línea Cero. Sí. Pues también se fueron cerrando las tiendas. Yo no sé por qué es, pero yo creo que es por lo de las grandes superficies comerciales, ¿no? Que influye. A ver, Héctor. Que yo también comparto eso con Iván, de que el tío no tampoco es muy simpático, que digamos, el tío de tipo, y que casi eso prefiero al de Leyenda, que es bastante más agradable, porque yo, por ejemplo, en tipo le digo, oye, ¿tienes tal grupo? Me dice, mira si lo tienes por ahí. ¿Sabes? Y por ejemplo vas a tipo y te dice a Leyenda y le dices, oye, digo, pero, ¿tal grupo lo sí. tienes? Me dice, no, y dice, pero si quieres te lo pido. Ya, claro. O lo tienes aquí y el tío te sale la barra o el mostrador y te dice, aquí bueno, lo tienes. De todas formas, yo reconozco que he comprado tanto en Leyenda como en tipo, Ya, yo también, pero el tío de Leyenda es más agradable que el de... Bueno. Habrá gente que sea al contrario. Si es al contrario, bueno, pues llamarnos 976-525645. ¿O no? ¿Verdad, sí. Iván, Héctor? Aquí abrimos el teléfono. Sí, claro, a todas todo vuestras cosas. Una cosa, sí. De todas maneras, yo pienso que incluso antes que preguntarle al vendedor de la tienda de qué tal es un disco o lo que sea, yo pienso que es mejor guiarse quizá por revistas de estas que te viene información respecto. No te creas, porque las revistas, Iván, sobre todo las que tienen publicidad metidas, tristemente también, pues las críticas van según la publicidad que tenga. Ya, sí, también. Me explico, o sea, tenemos, perdón, Iván, tenemos este grupo, tal, metemos X dinero, haznos una buena crítica. Hombre, yo de los catálogos, bueno, el que reparten en Leyenda gratuitamente, que es un panfleto pequeñico con tres o cuatro hojas. Sí. Ahí, por ejemplo, ha habido discos, por ejemplo, que me han descubierto grupos como Therion, a Mon Amar, por ejemplo, y tal, y me guía por ese catálogo y he comprado esos discos y sí que estaban bastante bien. No he visto yo que me lo hubieran colado por ningún lado. Ya. Pero, por ejemplo, yo antes que preguntarle, hay que ser siempre desconfiado porque, claro, el vendedor va lo que va a vender. Claro, pero es normal, Contéales una anécdota referente a un garito de discos, ¿te acuerdas, no? ¿El qué? Sí. Sí, no, que no vamos a nombrar aquí porque no estaría bien. De verdad. Pero que yo considero que lo mejor es hablar con gente, con heavies, hablar con gente, oye, tú, has sido algo de claro. Un grupo, conoces pero, ese grupo y un poco por opiniones de gente. El boca a boca siempre, sobre todo en el mundo del metal, es lo que más se ha funcionado. Cuando he estado oyendo, cuando no he sabido algo de un grupo, y por ejemplo, Nacho, por ejemplo, que cambiamos muchos discos él y yo, y de Saratoga no tenía ni idea, no tenía nada y tal, y le preguntaba, oye Nacho, ¿qué tal es este disco de Saratoga y tal? Bueno, este es más flojo, bueno. Este es mejor y tal, y él me ha descubierto cosas que luego pues me las he comprado y ha valido la pena. Y él igual, yo le he recomendado discos, le he dicho que estaban bien y él se los ha conseguido también por su cuenta. Por eso pienso también que una buena fuente de para conseguir encontrar un buen disco y tal es por medio de amigos y gente que conozcas. Bueno, Iván, quedamos un poco mal de tiempo, vamos a seguir con más temas. ¿Queréis aportar vosotros algo? ¿No? Vale. Oye, Iván, vale. Esto te afecta a ti directamente y me parece que también a Héctor y a ti, Leticia, no sé. Pero bueno, a ver, ¿dónde lo tengo? Os va a sorprender. Nueva Jersey, en Estados Unidos, como no, podría prohibir la depilación de ingles brasileña de cara al próximo verano. A las puertas del verano, Nueva Jersey podría prohibir la depilación de ingles, también conocida como las ingles brasileñas. Según la Junta de Cosmética de este estado, en Nueva Jersey está permitido la depilación de cara, cuello, brazos, torsos y piernas. Pero la depilación genital siempre ha sido ilegal. Lo que sucedía que era muy complicado, pues, mirar a ver quién cumplía o no cumplía la ley. Claro, no ibas ahí mirando todos los, bueno, todas las partes de todo el mundo, ¿no? Más con lo que pica el matojo en verano. Bueno, creo que ya sé por qué lo dice. Sí, sí, sí. ¿Has visto lo que te ha dicho Oscar? Tengo aquí a la mujer de las mil realidades. Bueno. ¿Qué quiere decir algo? Feli, opinión. Como usuaria. Feli. ¿Puedes poner la musiquita esa? Sí. ¿Está ahí Feli, la mujer de las mil realidades? Hola Feli, ¿qué tal? Dice Iván que tienes que decir algo respecto a esto. La depilación. Al tipo brasileño. Sí. Eso. Que está bien que la prohíban. No. Ah, pero si estamos hablando de eso, que la van a prohibir en Nueva Jersey. Anda, qué bestia. Sí. ¿Y por qué han hecho eso? Pues bueno, porque ha habido un par de personas que se han quejado, o no sé qué, debido a los daños sufridos por esta depilación. Anda, ¿qué tipo de daño? Pues eso no lo sé. Yo eso también me gustaría saber. Pero dos mujeres remitieran sendas quejas debido a los daños sufridos a causa de la depilación genital a la que se habían sometido. Por favor, es que sabéis que el brasileño es al borde. Sí. Sí, sí. Entonces eso duele, sí que es verdad. Quizás lo que dañan es a estas mujeres. Coño, pero aquí cada uno tendrá libertad, ¿no? De hacer lo que quiera con su cuerpo y dejarse pelos, quitárselos o yo qué sé. O le han quemado, tío, la piel. Claro, pero eso ha sido decisión suya. Ya sabes que los americanos es un país de estúpidos mentales. Sí, ya. De muchos por lo menos, ¿eh? Bueno, o sea, que te parece también mal, ¿no? ¿Qué? Que te parece mal que prohíba la depilación esta. Mal, pues, claro que ya, y me parece que a Héctor también le parece mal. Claro. Que prohíba la depilación. A mí, sí. Pero acércate al micro. Ah, sí, claro. Pero luego, Feli, sí, resulta que Estados Unidos es uno de los principales productores de porno. Donde va todo el mundo más depilado que yo que sé. Sí. Que un trozo de mármol. Pues sí. Bueno. Que haga lo que quiera cada uno con su cuerpo, tío. Sí, eso es. Bueno, pues oye, gracias Feli por tu colaboración. Venga, saludos. Un beso. Hasta luego. Bueno, pues esto ha empezado siendo la sección de Haciendo Enemigos y ha sido un rato las mil realidades, Haciendo Enemigos otra vez, las mil realidades. Bueno, no sé si sigue Iván por ahí. ¿Iván? Sí, aquí estoy. Ah, ¿qué tal? Bien, estaba intentando... Sí. Depilarse, ¿eh? Sí. Las ingles, ¿no? Al modo aragonés. ¿Y eso cómo es? Pues... es que ahora mismo no te lo puedo. Bueno, ya nos lo explicarás otro día, ¿vale? Vale, al modo Aragón. Venga, pues. Oye, pues muchas gracias por haber participado. Me has oído lo que estaba diciendo, que ha empezado la sección siendo Haciendo Enemigos y se ha convertido en el hombre de las mil realidades. Bueno, esto es así, esto es como una ruleta. Sí, que hacía tiempo que no te teníamos. Y encima también un poco la coñateca, ¿no? Aunque no vayamos mucho por allí, pero que sepáis que siempre estamos bueno, pues, con vosotros. Pues muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Feli. y como estamos con Nacho al pie de los cañones. Al detrás, detrás de los cañones. Eso. Con la depilación brasileña. Sí, ahí está. Porque en verano ya sabéis lo que pasa. ¿El qué? ¿Qué pasa en verano? Eso, que pica el matojo. Pero eso no rima. El matojo digestivo, Iván. Verano, joder, no sé qué coméis vosotros. En verano pica el matojo, ¿no? Sería o... No sé cómo es. Mira, pues va a escribir una poesía. ¿La tienes en mente ahora o no? Oscar. ¿Eh? Y se la va a dedicar a... Vale, pero la tienes en mente. Sí. ¿La puedes decir ya? Oscar tiene un matojo. En verano y en otoño. ¿No? Sí, sí. Como sí. Tiene mucho pelo, se depila el moño. Pero bueno, vale, Oscar tiene un matojo en otoño y en verano y como tiene mucho pelo se depila el moño. Está muy bien. Sí, además pues, claro, él es el duende verde, ¿no? El de... No, ¿quién? Mr. Proper, el superhéroe. Vale. Venga, bueno, Iván, ¿algo más? Pues nada, ¿no? No, que está muy bien, está gratis y tal. Oye, pues muchas gracias por habernos llamado. Felicitar a Oscar por esa labor de que aporta él de los cómics y todo esto, que estaba oyendo yo la versión esta de Tierra X. Tierra X y tal, y me ha parecido bueno. La más interesante. No, lo que le habrá impresionado es de que haya una versión femenina de Thor, que sea el mismo. Sí, me ha mosqueado un poco eso, pues bueno, tiene que ser interesante. Ya, a saber qué le hacías tú a la versión femenina de Thor. Ya. ¿Cómo? Nada. No, repítelo que no me he enterado. No, nada. Alá, que no me he enterado. Bueno, pues, nada. Venga. Bueno, pues, nada. Vale. Oye, pues venga, gracias, Iván, ¿vale? Vale, nos vemos el sábado que viene. No sé si podrás acudir a Occitania, pero te esperamos allí. ¿Zono? Sí. Ah, hombre, yo voy de cabeza. Ya sabéis que a los que vayan, regalo de una demo con 4 temas. Hay que decir, bueno, que la sala Ozono se está portando. Están llevando grupos de la Tierra y de otros lados a precios asequibles, incluso gratuitos como el que vimos el sábado, o el viernes, ¿no? Sí, el viernes con Milfo y los amigos de Asalto. Y que van grupos bastante calidad y que hay que ir para allí. Bueno, oye Iván, muchas gracias, ¿vale? Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós, Iván, adiós. No pasará sin pena ni gloria, lo debéis saber. Bueno, a ver, ¿qué decís por ahí vosotros? ¿Qué decís? Que había una acople, no sé de qué. Ya lo he notado, pero bueno. Oye, chicos, pues nos tenemos que ir. Hoy programa completo, Oscar, sección de cómics en la zona under. Genial, Tierra X, cómic que aconsejamos. Me he dado cuenta que luego me he dejado cosas... Bueno, pero yo creo... A ver, bueno. Oscar, tú eres muy técnico en esto y quieres dar todos los datos. Yo creo que lo principal está ahí y la gente se ha enterado. Tienes el... Sí. Me he dejado cosas importantes, bueno. Tal... Pues nada. Muchas gracias. Dentro de 2 semanas, más cómics, sí, ya lo repetimos. A los enanitos ya buscando en los archivos. En tus archivos, y... que son montañas y montañas de viñetas. Exacto. Y bueno, pues a ver qué nos traéis. Hemos tenido luego también en Cry Metal la música que nos pone Peleones, a ese pedazo de grupo, a Occitania, geniales, ya amigos del programa. Sí, además la tía canta bastante bien, ¿eh? Y todo el grupo lo hace también, de puta madre. Pero yo qué sé, digo, hostia, digo, esta tía además se le notaba. Y digo, esta tía tiene que cantar bien. Y a cantar bien. Bueno, pues no. El próximo sábado ahí te quiero ver, en la sala Ozono. Venga, con Tenebra además que van. Ah, no, mira, pues mira que bien. Y bueno, y para finalizar, haciendo enemigos, un poquito de la coñateca combinada con el hombre de las mil realidades. Y es que, amigos, no se puede pedir más. Así que, Oscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Héctor, muchísimas gracias también. De nada. Nacho, lo mismo, imprescindible pues, ya en el programa. A vosotros por acogerme cada domingo y por disfrutar de esta manera. Leticia. Un placer. Estar aquí con todos vosotros en buena compañía todos los domingos. Y tenemos que mandar un saludo a Iván, a Feli, a Héctor que ha estado en el chat y, como no, a nuestro amigo y colaborador y también miembro ya de la Cray Patrol, Sebas. Así que un saludo para todos, pasarlo bien aunque estemos a comienzo de semana. No bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta. Un abrazo para todos, se despide Alex, hasta la semana que viene. Su razón de ser.